¿Qué opinas sobre la lesión de Messi que no va a poder jugar contra Perú ni Paraguay? Y principalmente de Paraguay, que hay mucha gente que había comprado la entrada pensando que iba a venir él. Entonces hay mucha desilusión con eso. ¿Y los dichos del Patón Bauza que a Messi no lo cuidan en el Barcelona? Y creo que lo dijo en un momento que le aventura el Patón, pero todos sabemos que el Barcelona es de donde más lo cuidan. Y que en la selección, bueno, por ahí es donde más corre riesgo de lesión, porque los rivales de selección que enfrenta Argentina siempre le pegan. ¿Pensás que esos dichos pueden afectar en posibles llamados a Messi a la selección? Y sí, es muy probable. Hay que ver cómo se toman desde Barcelona, pero si lo entienden, yo creo que no va a haber ningún problema.